que vienes a buscar. No quiero hablar contigo, ¿por qué no te vas ya? ¿Por qué no te vas ya por el mismo camino? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Qué te da ella que no te dé yo? ¿Cómo te atiende que no lo haga yo? Si toda mi vida yo te he dado amor, sé que me engañas con otra mujer. Aquí no hay nada, todo se murió. Yo de segunda no lo puedo hacer. Mejor se larga, váyase, señor. Vete, vete ya, pártate la otra, que ya no aguanto más la camisa pintada y mala voz toda a toda hora. Ay, vete, vete ya, pártate la otra, si aquella te da más, ya tienes libertad, hacer tus cosas. Ay, que yo no me voy a morir, esto fue lo último que dijo. Oiga, señor, se puede ir, que yo me quedo sola con mis hijos. Vete, vete ya, pa' donde la otra, que ya no aguanto más la camisa pintada y mala foto va a toda hora. Carolina Gutiérrez, bonita y especial. Negra, por favor, porque me echas a la calle así. Yo te he querido aunque digas que no, y yo sin ti, negra, no podré vivir. Y apariencia no se puede vivir. Ella me dijo ya no hay solución, y aunque me duela, váyase de mí. Coja la ropa, váyase, señor. Vete, vete ya, pa' donde la otra, que ya no aguanto más la camisa pintada y mala voz toda a toda hora. Ay, vete, vete ya, pa' donde la otra, si aquella te da más, ya tienes libertad, haces tus cosas. Ay, que yo no me voy a morir, eso fue lo último que dijo. Oiga, señor, se puede ir, que yo me quedo sola con mis hijos. Vete, vete ya, pa' donde la otra, que ya no aguanto más la camisa pintada y mala voz toda a toda hora. Ay, vete, vete ya, pa' donde la otra, si aquella te da más, ya tienes libertad, hacer tus cosas. Ay, ven.